grave, que ponga el rec para futuras transmisiones y mandar los saludos correspondientes. Mientras arreglamos un asuntito de posición del micrófono con Fernando, que vamos a dar comienzo en instantes a la conversación. Bacán. Dale más, Fernando. Cuéntanos. Sí, pues. Bueno, primero agradecerles la invitación, la oportunidad. Primera vez que se presenta este trabajo en una instancia así de prensa popular, en este caso de esta transmisión conjunta. Y nos pone bien contentos. Lamentablemente mi compañero Moisés no pudo estar acá hoy día, pero nos pone contentos y me meto al tiro como con la presentación del trabajo, pensando en que nosotros cuando nos pica el bichito para tratar de desarrollar esta investigación, éramos bastante más chicos que ahora, estábamos en la universidad y tratábamos de desarrollar un trabajo político durante varios años en la población departamental que queda en San Felipe. Y en esa población varias veces nos tocó enfrentarnos, si no era nosotros, a varios otros y otras compañeras, nos tocó enfrentarnos todo el rato como con las contradicciones que implicaba el narcotráfico y la pasta, referente, por ejemplo, que, no sé, por la escuela popular que estábamos intentando levantar, muchas veces las señoras no llegaban, o los cabros y las cabras no llegaban, a propósito de la relación como media conflictiva que existían con la droga, la vecina del departamento al lado, que cuando trabajaba, cuando lograba tener pega durante la temporada, no se dedicaba al narcotráfico, pero se acababa la temporada y le empezaba a dar con toda la venta a los monos. Entonces, de ahí nace como esta intención, que en un principio fue como un poco ilusa respecto de decir, no, vamos a tratar de sacarle el rollo y descubrir, hilar, encontrar con nombre y apellido quiénes fueron los militares que durante los años 80 llegaron con autos a las poblaciones, los dejaron en las poblaciones llenos de pasta base y se empezó a esparcir la pasta base. Esa fue como la intención original, pero primero nos encontramos a una contradicción de que por parte del Estado en sí, tanto en dictadura como posteriormente los gobiernos de la Concertación, no existen ni fuentes ni registros históricos de consumo y narcotráfico durante los 80 y principios de los 90. Como las fuentes más fidedignas vienen con la fundación del CONACE, y el CONACE recién se funda en el 96. Antes de eso, el departamento que estaba a cargo del narcotráfico, o más bien de la prevención y rehabilitación de droga, era una oficina de la primera dama, que ni con Lucy Iriart, ni luego con la esposa de Patricio Elwin, que todas las veces que nombro este dato digo, no, me voy a acordar ahora sí el nombre de la señora Patricio Elwin, nunca me acuerdo. Ninguna de las dos, en ninguna de las dos administraciones de este departamento hay como un registro acabado ni de consumo ni de tráfico. Entonces nos encontramos también con la idea de que en esta lógica conspirativa de que los militares lo habían introducido, obviamos un poco lo que era la situación que se estaba dando a nivel internacional, que hablaba de una producción de cocaína a gran escala en Latinoamérica desde los 60, los 70 en adelante, y que está relacionado con la producción de la pasta base y su origen, o su aparición acá en Chile a finales del 80, principios de los 90. Nosotros, para poder llegar a ese punto, que a lo mejor suena sencillo, nos dimos una vuelta larga respecto de poder caracterizar a la droga como concepto histórico desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta ya como los años en los cuales se centra nuestro estudio o nuestra investigación, entendiendo que la droga no siempre cargó con el prohibicionismo que tiene actualmente. La droga históricamente ha tenido usos recreacionales, ha tenido usos medicinales, fines incluso, por ejemplo, de trabajo. Los pueblos altiplánicos, la coca, la hoja de coca, se ha usado históricamente como una cuestión para poder energizar y poder aprender cómo a llevar mejor lo que es la carga del trabajo en el mundo andino, y entendiendo como el contexto de la altura. El laboratorio Bayer, este laboratorio alemán, que se funda a mediados del siglo XIX, el laboratorio Bayer hasta más o menos la década de los 20, en el siglo XX, produjo varios de sus alimentos, o sea, de sus, perdón, medicamentos, directamente con opio, con cocaína. Es decir, algo pasa en el siglo XX que se instala este prohibicionismo. Y nosotros lo asociamos al momento en el que la droga se comienza a transformar en una mercancía. Y en particular, nosotros llevamos este ejemplo a tres drogas que está asociado a la marihuana, a la coca y a la amapola con el opio, respecto de su fácil producción y la gran cantidad de usos que pueden llegar a tener. Pues la marihuana, por ejemplo, si lo llevamos, lo reducimos exclusivamente a ese ejemplo, tiene una producción, un uso medicinal, recreacional, ancestral, etcétera, etcétera, que puede incluso muchas veces transformarse como una alternativa a lo que era el mundo de la farmacéutica tradicional. Entonces, la droga se transforma en mercancía. Acá nosotros acuñamos el concepto de el narcocapital y el narcoestado, de Iñaki Gil, que es un vasco, y de Astarita, el argentino, donde nosotros vemos que hay un capitalismo que es narcótico de por sí, que produce narcóticos que no necesariamente son drogas ilegales. Podemos hablar a lo mejor de una religión como un narcótico, podemos hablar algunas veces, no hay, sin querer caer en la caricatura de condenar el fútbol u otros deportes, pero el deporte muchas veces se transforma en un narcótico. Las drogas, tanto ilegales como legales, también son narcóticos. Y el capitalismo genera narcóticos constantemente en toda su historia. Entonces, la droga que quizás a lo mejor en un momento se sale un poco de las manos de su producción industrial farmacéutica, se instala esta cuestión del prohibicionismo. En Chile, aterrizándolo como llama más concretamente, hasta los años 70 el consumo de drogas estaba reducido, al menos en el mundo popular, o al neopren, a algunas pastillas. Hay canciones que hablan de las pastillas, la rubia de ojos azules, y también a la marihuana. Pero la marihuana no se da en la lógica que se da actualmente desde el microtráfico o el autocultivo, sino que se daba casi en una lógica de la buena onda. El amigo o la amiga paleteada que se pegaba el pique al Valle de la Aconcagua, un poquito más al norte, en el caso de Santiago, se traía para la región metropolitana un saco de marihuana, llegaba a la población y lo repartía entre los amigos y las amigas. No hay una venta de la misma. Sin embargo, el contexto latinoamericano comienza a variar en la medida en que la cocaína, que es una droga que al menos acá en Chile estaba reservada exclusivamente para círculos profesionales, abogados, doctores, casi siempre hombres que, no sé, pues eran nacidos a las carreras de caballo en la década de los 70. En los 80 esta situación varía un poco en la medida en que la crisis económica internacional obliga a los productores de cocaína de la región altiplánica de Perú, de Bolivia, a buscar abaratar el proceso de producción. En este abaratamiento de los procesos de producción es que nacen varios subderivados de este proceso de cocaína, entre ellos la pasta. La pasta que viene a ser como el raspado de olla del proceso de producción de la coca. O sea, es a la Mac Cola, la Coca-Cola, la pasta, la cocaína, para poder tener como esa claridad, pues, entendiendo que la pasta se transforma en una droga que es ultra más barata, que es de fácil producción y de fácil comercio también, porque por el proceso químico que pasa hace que sea aún más adictiva que la cocaína, el clorhidrato de cocaína, que es el polvo blanco que se aspira. Los estados latinoamericanos y americanos en general, sobre todo en los 70 y los 80, en esta época donde nosotros comenzamos el estudio, tienen una relación con la coca. Estados Unidos, sin ir más lejos, financia, por ejemplo, a la contra nicaragüense con la venta de otro derivado de la cocaína, que es el crack. El crack financia con su venta en los barrios negros, que además tenía un fin político, la venta de crack en los barrios negros, financia la contra nicaragüense en el periodo de la Revolución Nicaragüense. Estamos hablando mediados de los 80. Ahí hay un periodista, Gary Webb, si es que alguien de repente ahí quiere meterse a investigar, habla muy bien de lo que son, o habló, está muerto actualmente Gary Webb, se habla de un suicidio bien raro. Gary Webb describe muy bien lo que son como los vínculos de Estados Unidos, la CIA y la venta de cocaína y crack, tanto en Estados Unidos como en otros países de Latinoamérica. Y Chile no es una excepción. En Chile, en contexto de dictadura, hay vínculos con el narcotráfico, sobre todo con el narcotráfico de cocaína. En los laboratorios de la DINA, famoso el caso de los laboratorios químicos, famoso el caso de Eugenio Berríos, un químico de la DINA, que estuvo trabajando desde finales de los 70 hasta más o menos el 82 en la producción de distintos tipos de cocaína y el cómo se podía tratar de mejorar su producción para masificarla y venderla sobre todo al extranjero. No había una intencionalidad de venta local. Eugenio Berríos, por ejemplo, llegó a producir cocaína negra, que es una cocaína que es totalmente inolora. Por su parte, la DINA utilizó el dinero de la venta de esta cocaína para financiar la compra de armas por parte de para la misma DINA en su intención como contrainsurgente de detener con esta represión masiva que se desata en los 70 a cualquier atisbo de resistencia a la dictadura. Quien sapea todos estos vínculos es Barandica, un piloto de avión gringo que era el que llevaba la coca que se producía acá en Chile en los laboratorios de la DINA hacia otros países de Latinoamérica. Ahí ya al tiro nos menciona como un primer carácter de lo que es el narcotráfico en Chile, entendiendo que en el mercado internacional de la droga, Chile históricamente hasta el día de hoy es un país de paso. La droga pasa por acá hacia otros lados, no es un mercado que ofrezca a lo mejor tanta... que ofrezca concentrarse acá para su comercio dentro del mismo país. En los años 70 igual, desde finales del gobierno del UP, y que es una política que continuó la dictadura, extrañamente, hay como una erradicación de la delincuencia, entre comillas, en particular, de cabros y cabras lanza a una suerte de exilio. Ahí hay dos personajes particulares, que es el Cabro Carrera y el Perilla, el Cabro Carrera del barrio Franklin acá en Santiago y el Perilla de La Legua, que se van de Chile, ya Pinochet los echa del país, se van a dar una vuelta bien larga, primero pasan por Estados Unidos y luego, bueno, el paréntesis, Cabro Carrera y el Perilla eran cabros que eran lanza acá en Chile, se dan una vuelta bien larga y terminan en Italia. Y en Italia se terminan vinculando con una familia, no narco, sino que de la Cosa Nostra italiana, que son los Siuya. Los Siuya además tenían trabajo con el narcotráfico colombiano. Entonces, tanto el Cabro Carrera como el Perilla se empapan un poco de lo que es la experiencia del narcotráfico italiano, siciliano, bien gangsteril, de terno, de corbata, que era muy similar al narcotráfico que se daba de cocaína acá en Chile de los círculos profesionales, pero también con el narcotráfico colombiano, que tiene una matriz de producción distinta, porque la coca ya no se produce en laboratorios que están escondidos afuera de las ciudades o en otros lados, sino que están en las mismas poblaciones, son las personas de las mismas poblaciones las que van a producir, las que van a trabajar de soldados, las que van a trabajar en el microtráfico, etcétera, etcétera. Entendiendo como a la producción de la coca y de la pasta como todo, que genera todo un mundo de relaciones sociales en torno a los trabajos que ofrece. El Cabro Carrera y el Perilla, cuando la Cosa Nostra empieza a ser perseguida en Italia, a mediados de los 80, les convencen a esta familia, los Siuya, que se vengan a Chile. Que en Chile, a propósito de este carácter de paso, está como hay un buen escenario para poder profundizar sus negocios en torno al mundo de la cocaína, está cerca de Colombia, está cerca de Perú y Bolivia, que son países productores de cocaína. Los Siuya hacen caso a ese consejo, se vienen a Chile, y acá en Chile tienen una corta carrera, alcanzan a estar como 4 o 5 años, son identificados a propósito de un sapeo que se pega la justicia italiana a la justicia chilena de que se habían instalado los Shibuya, son perseguidos y son encarcelados, incluso algunos son matados, asesinados en balaceras. Hay una historia muy escabrosa de una balacera en Avenida Mata. Y ahí, cuando ocurre este quiebre, es que el Shibuya y el Cabro Carrera toman caminos distintos. ¿Por qué nos metemos tanto acá? Porque la historia del Shibuya y el Cabro Carrera, sin querer queriendo, es como marca los dos tipos de narcotráficos que se dan acá en Chile. Desde finales de los 80, principios de los 90, hasta quizás la actualidad. El Cabro Carrera, por un lado, continúa con este estilo siciliano. El Cabro Carrera va a financiar, si bien con un estilo bien de apadrinamiento, varios locales, por ejemplo, del barrio Franklin, carnicería, le va a regalar locales a varias personas, pero su espectro de venta de drogas va a seguir siendo el de los círculos profesionales. Incluso va a tener vínculos con la PDI. Pues el Cabro Carrera se compra caballos, y hay un caballo del Cabro Carrera que gana una carrera organizada por la PDI en el Club Hípico, y hay una foto del Cabro Carrera con su caballo y con el director de la Policía de Investigaciones, más o menos por ahí, por el 91. Como una foto bien curiosa y cómica, ¿verdad? Pero por otro lado, el Perilla, en vez de desarrollar este estilo de narcotráfico colombiano, va a tomar lo que es, o sea, perdón, siciliano, va a tomar el estilo del narcotráfico colombiano. Como el Perilla había logrado conservar redes y vínculos con la Legua, se va a instalar en la Legua, en su centro de operaciones. Desde la Legua se va a producir, desde la Legua se va a comerciar, y en este proceso de abaratamiento de la producción de cocaína que se está dando a nivel internacional, va a traer la pasta base para venderla desde la Legua a distintas poblaciones o en la misma Legua, entendiendo como San Joaquín como el centro de operaciones, claro. Va a ser el Perilla va a ser el llamado como primer zar del narco en la Legua. El Perilla cae preso el 98, que coincidentemente es como el año donde nosotros terminamos nuestra investigación, y con la caída del Perilla a la cárcel y su posterior muerte, él muere dentro de la cárcel de cáncer. Con su posterior muerte va a empezar como la guerra de las bandas de narcotráfico al interior de la Legua. Ahí igual hay varios otros elementos, entendiendo que la historia de la Legua es bien particular, pero nosotros lo tomamos como un caso paradigmático para lo que es, por ejemplo, varios otros procesos que se empiezan a dar, que nosotros logramos investigar en la población San Luis de Maipú, perdón, acá en Huechuraba, en La Pincoya, que empiezan a darse como fenómenos históricos similares respecto al cómo llegó con uno o dos sujetos que empiezan a instalar sus redes de narcotráfico en las poblaciones. Cuando nosotros ya logramos llegar a este punto del trabajo, un poco decepcionados, pero también extasiados, decepcionados porque no habíamos logrado comprobar que habían sido los milicos en autos que habían dejado en cancha a dejar la droga, pero sí extasiados porque habíamos logrado pillar como un hilito de una madeja que a lo mejor es mucho más grande y que todavía no ha salido a la luz, nos vimos la necesidad de caracterizar ese ingreso con el momento histórico que se estaba dando en Chile. No solo estamos hablando del final de la dictadura y el comienzo de los gobiernos de la Concertación, sino que estamos hablando de la instalación del modelo neoliberal, como esta nueva cara que empieza a adoptar el capitalismo en Chile como punta de lanza a nivel mundial, donde su instalación significa una grave crisis económica, donde, por ejemplo, los índices de desempleo juvenil van a dispararse a las nubes. Hasta el día de hoy, el grupo etario de la juventud es el que más índice de cesantía tiene, o donde más alta la cesantía, perdón. Y en esta construcción como del neoliberalismo hay una necesidad de resistencia a la crisis. Nace el trabajo informal, no es que haya nacido, sino que se populariza el trabajo informal, nacen las colas de la feria, nacen los vendedores ambulantes, en la necesidad de hacerle cara, de darle cara a la cesantía y a la crisis. Además coincide con el fracaso de los proyectos revolucionarios que le habían dado cara a la dictadura durante los 80. Hablamos fracaso entendiendo como de lo del desfase que quedan una vez que cae la dictadura, donde quedan leyendo un periodo histórico en el que todavía se entiende como la resistencia al Estado por la vía armada, como la bandera de lucha, y sin entender que a lo mejor el sentido común de la validación de la violencia había cambiado. Ya no se validaba la violencia a principios de los 90 por parte de las personas comunes y corrientes o del sujeto, la sujeta popular, de la misma manera como se entendía durante los 80. Entonces, estos proyectos revolucionarios terminan cayendo a propósito de los sapeos que también se dan desde dentro de la oficina y el Estado, y los proyectos políticos populares que se habían levantado durante los 80, en los 90, o están apagados, están en pausa o ya no existen. Entonces, la juventud popular que se encuentra cesante, que se encuentra golpeada por la crisis, además se queda sin proyecto. Ya no hay un proyecto de construcción alternativa, revolucionario, revolucionaria, al capitalismo o al Estado, porque la lucha era en contra de la dictadura, y la dictadura se acabó. ¿Qué hacemos ahora? Ahí nos encontramos con testimonio igual bien fuerte de compañeros, por ejemplo, del MJL, que durante los 80, del movimiento juvenil Lautaro, que durante los 80 quemaron arcas, como le decían ellos, dejaron familia, dejaron estudios, dejaron trabajo, llegó los 90 y se encontraron en pelota, sin nada. Entonces, ¿quién llegó a golpearle su puerta durante los 90? Fue el narcotraficante. Me dijeron que sabía manejar fierro, me contaron por ahí que hace un par de años atrás voy a ir bravo acá en la población, ya pues necesito alguien que le ayude a mis cabros o que le enseñe a mis cabros, que son mis soldados, a manejar los fierros. Varios militantes, ex militantes del Frente, del MJL, incluso del PC, terminan trabajando como jefes de seguridad para el narcotráfico en los 90. Y esto entendiendo que el narco es un refugio, el narco da trabajo en los 90, da protección y se conjuga muy bien con lo que es la instalación de los valores del neoliberalismo. El neoliberalismo y el consumo que se instala a finales de los 80, principios de los 90, con la posterior instalación, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, nos habla de la famosa meritocracia, del yo me la arreglo solo, me la arreglo sola, de la ostentación, del individualismo, de la competencia, donde además en un contexto de que las grandes poblaciones históricas habían sido desarmadas durante los 80, se habían erradicado las poblaciones, se instalan en las nuevas poblaciones, las nuevas viviendas sociales, las villas que se instalan aquí mismo en Quilicura, en Puente Alto, en Peñalolén, en Conchalí, en El Bosque, que son poblaciones, no es que se haya trasladado una población completa de un lugar a otro, sino que yo tomo una antigua población y la desparramo. Provoco desarraigo, provoco falta de identidad. Entonces, en los 90, con todos esos factores que yo mencioné delante, cuando llega la pasta, entra la pasta, además nos encontramos con poblaciones y con territorios que ya no perdieron el sentido de identidad y se instalan los valores del neoliberalismo como los valores imperantes. La individualidad, la competencia, sobre todo la ostentación. Hay, como ya acercándonos al final de lo que fue nuestra investigación, hay pegas pendientes. Y hay elementos que nosotros como que los dejamos un poco inconscientemente. Nos hubiese gustado a lo mejor poder darle más vuelta a esto. Nos faltó quizás más tiempo y más experiencia, pero hay temas que nos quedaron pendientes. Pues nos queda pendiente, por ejemplo, el rol de la mujer, más allá de entender que en el círculo del proceso de la producción y del tráfico, la mujer toma un rol protagónico en el microtráfico. No sé, pues, la tía, la abuela, que es la población en la que vende muchas veces la coca o los pitos, los porros. Pero más allá de eso, no logramos identificar el rol de la mujer. Eso queda pendiente. Queda pendiente, por ejemplo, lo que es el rol de la explotación sexual en el mundo del comercio de la coca y de la pasta, la prostitución y la prostitución infantil, queda como una tarea pendiente. Pero no, no, independiente de estas tareas que quedan al debe, nos quedan como varias conclusiones o nos quedan varios puntos limpios que son los que a nosotros siempre nos gusta destacar de esta investigación. Primero, entender que la droga y sobre todo su tráfico en las poblaciones con este modelo colombiano que se instala es un factor que salvajiza, tensiona al máximo los valores que se instalan con el neoliberalismo. O sea, el individualismo, la ostentación, incluso la violencia del neoliberalismo y del capitalismo, el narcotráfico los tensiona y los lleva a un extremo. Al punto en que hoy día se ostenta ya no solo lo material, ya no se ostenta solo la ropa de marca o el auto de marca, sino que se ostenta el poder de fuego. Yo ahora alumbro que manejo pistolas, que manejo revólver, que manejo cañones. Y en ese proceso de producción o de ostentación tenemos un Estado que ha hecho vista gorda, que está completamente ausente, que tiene planes de prevención, pero que solo soplan el problema real por encima, no lo combaten realmente. Entendiendo, por ejemplo, que el poder de fuego que hoy día tiene el narcotráfico, el Estado no le ha dado cara, uno, probablemente porque no le interesa tampoco, dos, nos hemos encontrado en los últimos 2 o 3 años que han empezado a asomar acá en Chile los primeros casos de relación directa entre el Estado y el narcotráfico. Este año ya van como 10 carabineros, 10 pacos que se han dado de baja por vínculos con narcotráfico. El año pasado se alumbraron los vínculos que existían de la Municipalidad de San Ramón y el Partido Socialista con el narcotráfico. Y es un proceso y un fenómeno que probablemente va a ir creciendo. No, yo creo que esto, lo que se ha alumbrado el último tiempo, es solo un pelito de la cola. No sé si nos da para hablar de un narcoestado como el caso mexicano, pero sí hay varios fenómenos que no se han explorado aún o que no se han descubierto por la misma protección del Estado, sus redes, la prensa, etc. Nos enfrentamos a la pregunta entonces, para concluir, ¿cómo lo combatimos? ¿Cómo combatimos este fenómeno? Pregunta que a todo esto nosotros dejamos fuera de la investigación, entendiendo que esto era como una investigación de carácter histórico para la universidad, muy, muy solemne. ¿Cómo combatíamos el narcotráfico? Primero, de pararnos de tú a tú respecto al poder de fuego y poder darle cara a los narcos, hoy día no tenemos esa capacidad. Lo que fue la experiencia, por ejemplo, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, en la legua de una balacera que duró 48 horas, nos habla en verdad de una incapacidad que nosotros tendríamos hoy de poder darle cara al narcotráfico así. Entonces, la importancia que nosotros le tenemos que dar de la construcción de experiencias emancipatorias, de experiencias políticas, de experiencias de organización en los territorios mismos donde está el narcotráfico, hoy día tiene que ser nuestra apuesta para el periodo. Hoy día esa tiene que ser la vuelta que le estamos dando. Respecto de que a lo mejor, independiente de la nomenclatura política o de nuestras ideas políticas, le podemos llamar control comunitario, le podemos llamar construcción territorial, poder popular, etcétera, etcétera, pero el cómo nosotros logramos empoderar a la gente y concientizar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas respecto de que el consumo y el narcotráfico tienen un carácter político. El jale tiene un carácter político. No es una cuestión aislada de que se da como, tengo derecho a la recreación, por eso me meto cuestiones para adentro. No, hay todo un proceso de producción detrás del jale y detrás de la cocaína. Que es necesario instalar esa discusión hoy día en nuestros espacios de construcción política más cotidiana, teniendo las precauciones de que a lo mejor hoy día, afortunadamente, el narcotráfico lo logramos identificar y lo logramos apuntar. Nosotros sabemos quiénes son los narcos de nuestras poblaciones, los tenemos identificados, sabemos cómo operan, sabemos qué venden, sabemos dónde venden. El consumo es un tema del que nosotros no hemos logrado controlar, sobre todo con la pasta. Y tenemos la fortuna de que no tenemos una situación como la situación mexicana, como la situación colombiana, pero que hay que mirarlas de cerca, entendiendo que, por ejemplo, en un país vecino como Argentina, en Argentina ya se instalaron los Zetas. Los Zetas es una banda de narcotráfico mexicana. Y están instalados acá al ladito, en Rosario. O sea, a lo mejor de acá en un periodo de mediano plazo, de 5 años más, quizás tenemos grandes bandas de narcotráfico instaladas acá en Chile. Bueno, hay que prepararse para eso y empezar a darle cara desde ya. Eso, compañeros, compañeras, muchas gracias. Bueno, vamos a... Voy a proponer, primero que todo, a toda la gente que está escuchando la transmisión en directo, les voy a recordar un poco que esto es una transmisión colaborativa entre Radio Inquieta, Radio Curruf, la 107.9, Parinacota TV, Radio Popular de Quilicura, la Radio 19 de Abril. Para quienes estén recién enganchando un poco la señal online o estén escuchando su reproductor de radio, estamos con Fernando. Vamos a empezar a dialogar luego de la exposición en relación al capitalismo, la enajenación y la popular y la pasta base, digamos, o la droga en general. Propongo en esta instancia abrir un poco la conversación. Esto ya no es tanto como un foro o panel, sino que es más bien como un gran programa de radio con mucha gente acá dentro del estudio, que vamos a generar una construcción de un programita, ¿no? Eso sí, me gustaría partir con un par de comentarios y unas consideraciones pequeñas, por supuesto, pero no quiero redundar tampoco. Entender que el contexto, o sea, a mí, si bien es muy difícil encontrar la hebra, a pesar de que Castro y Gasparín en el 2000 hayan tenido un acercamiento, digamos, al rol de Pinochet o de la dictadura en el tráfico de droga, o en la internación o en la producción del tráfico de droga, se subentiende que, por lo menos en la sociedad chilena, en sectores de élite, en realidad, siempre existió la circulación de cocaína, por lo menos en Chile, en este territorio. Hasta mediados de los 80 se comprende que la circulación de droga o la circulación de cocaína era en espacios reducidos, porque claramente en los 80 los pobres nos estábamos tirando neopren para dentro u otros elementos. En ese sentido, existe la claridad de que en ese momento Chile, más bien, en vez de ser un país ni productor ni nada, era una aduana de transporte, de traslado de elementos, no sé, de alucinógenos, en particular de cocaína. Incluso hasta hace poco, un par de años atrás, Canal 13 hizo una teleserie en relación a un caso de unos carabineros que estuvieron involucrados en un hecho en Viña del Mar relacionados con, bueno, el fin de la pena de muerte, o el caso que dio fin a la pena de muerte, pero también al tráfico y consumo de cocaína en el puerto, en Viña del Mar y en Valparaíso, asociado a sectores de la clase dominante, asociado a sectores ricos de la sociedad chilena de aquel entonces, de la década de los 80, la primera parte de la década de los 80. Como probablemente como la antesala a lo que podría venir luego del traspaso de la administración política del país de mano de los militares, digamos, que han estado asociados mucho tiempo o toda la vida quizás a los sectores oligárquicos de la construcción de Chile como país o como nación. Antesala de lo que iba a ocurrir o que iba a empezar a ocurrir en los 90 con la llegada del libre mercado a rajatabla en la sociedad chilena. Bueno, el compañero ya habló sobre respecto al tema de la producción industrial de sustancias, digamos, de droga, a pesar de que ese concepto incluso sirve en Estados Unidos. Las droguerías son tiendas donde son farmacias en el fondo, y se relaciona la droga ya a farmacias. Pero acá tiene una connotación incluso jurídica en relación a la sustancia, digamos. Se profundiza la sociedad capitalista como generadora de montones de situaciones, pero como generadora de ansiedad. Estamos viviendo en un contexto capitalista neoliberal que es permanentemente una sociedad generadora de ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? Tú te levantas en la mañana sin saber si es que probablemente vaya a llegar a tu casa, por un lado, sin saber si es que a fin de mes vaya a poder continuar con tu trabajo, sin saber si es que en una micro, no sé, o llegando tarde a tu casa, una mujer le puede pasar algún abuso, la pueden violar, etcétera. Un montón de generación de ansiedad que se suman a la inestabilidad económica y a la inestabilidad económica que eso implica para las familias y las personas. Chile es un país que no tiene casi ningún derecho asegurado. Ninguno. Ni educación, ni salud, ni nada. Entonces está constantemente en empleos precarizados, intentando solucionar la situación de sobrevivencia. Y eso es ansiedad, una máquina de generación de ansiedad y de estrés por donde lo miren. Yo no sé si en psiquiatría existirá alguna conceptualización en relación a eso. Pero junto con toda esa generación de estrés y de ansiedad, aumenta exponencialmente el consumo de paliativos de generación de ansiolíticos. Y no solo ansiolíticos legales, sino que todas las drogas que podemos encontrar en el mercado, legales y no legales. Y a partir como de esa reflexión, que es una arista, porque existen clientes para entonces aquellos empresarios que se levantan como empresarios de la droga, digamos, con aquellos que emprenden un negocio, por así decirlo, de tráfico de droga, en donde se empieza a llegar a un punto donde ya un punto de no, casi un punto de no retorno. Es decir, a estas alturas la relación que tiene el Estado con el capital implica que ya no tiene mucho sentido para el Estado combatir ni las redes de narcotráfico, ni gastar ingente, a pesar de que lo hace, cantidades de dinero como para controlar territorios completos que se supone que están sitiados y tomados por el narcotráfico, sino que empieza su gestión nomás. La gestión de este problema empieza a raíz de incluso situaciones de precariedad económica que viven funcionarios de Estado como son los pacos, carabineros, empiezan ellos mismos también a gestionar las redes de narcotráfico, a participar de redes de narcotráfico. En fin, no sé, yo propongo, si es que alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para el compita, que este es el momento, cosa de poder dar un poco, abrir el micrófono a aquellos que quieran hacer alguna consulta puntual o dar alguna reflexión al respecto para que el compañero pueda reflexionar o comentarnos algo si es que lo estima conveniente. No, estamos todos con... Hay timidez. Hay timidez. Sí, aquí... Hola gente, soy La Crespa de Radio Inquieta. Saludo a los que nos están escuchando por la señal de la 19 de abril, gracias al compañero. Y antes de empezar esto, estábamos como dándole vuelta un poco a un tema que me gustaría quizás sacar un poco a colación, que tiene que ver con el aumento notorio por todos y excesivo de la cocaína. Lo que a ustedes los convoca, esto tiene que ver como con la pasta base, los 90, anterior a eso. Y tengo la impresión yo, como habitante de un territorio muy similar a este, que hay una normalización y una entrada de la cocaína muy fuerte en la pobla, que ya no se habla de los círculos de poder que la tienen, sino que se normaliza, y también ahí hay un tema que tiene que ver con las redes de narcotráfico, como decía el compañero, con el uso del espacio de los narcos dentro de la población, con distintos roles que se van cambiando, ya no solo los soldados y el traficante, sino que se van generando como otros tipos de empleos, por llamarlo de alguna manera, en torno a la comercialización de coca y todo eso. ¿Cuál es la reflexión que tienen ustedes respecto? El capitalismo y como las transformaciones que ha tenido durante los últimos, a lo mejor, 20 años, ha asegurado un mayor acceso a bienes de consumo, a través del crédito o a través incluso del abaratamiento de ciertos bienes de consumo. La cocaína, en ese sentido, como mercancía, como bien transable, también se ha visto un poco como afectada dentro de ese proceso. A modo de reflexión personal, con Moisés, con mi compañero que estamos investigando, estamos desarrollando este trabajo, nosotros estudiamos fuera de Santiago y coincidimos más o menos en la misma época en la que volvimos a Santiago, por ahí por el 2015. Y cuando llegamos de vuelta, nos encontramos con carretes de compañeros, compañeras del colegio, que en ese tiempo eran universitarios y habían salido de la universidad, que estaban ahí aplicándole duro a la coca, o incluso otras sustancias, y con una normalización. Una cuestión que a lo mejor nosotros desde la burbuja donde estábamos estudiando no alcanzamos como a evidenciar tan de cerca. Y ese fenómeno de la normalización del consumo de la coca, yo creo que tiene que ver con el cómo no somos capaces, o sea, primero, con lo que bien mencionaba Román respecto de la necesidad de paliar la ansiedad que genera el diario vivir en este sistema capitalista, uno, y que a eso está asociado también, por ejemplo, el consumo de copete, que a muchos cabros o a muchas cabras hoy día también lo asumen como una normalidad, el que cada vez que salgamos a carretear, que es 3 o 4 veces a la semana, nos hagamos bolsa. Y segundo, a la diversificación y una transformación que tiene el mundo de este tráfico de estilo colombiano. Pensando en que la pasta es una droga que no es una droga de festejo. No se consume en carretes. La pasta se consume pa' callao, pa' callada, piola, en una esquina, a lo mejor con alguien más, con 2 o 3 personas más, pero en general es una droga solitaria, de grupos reducidos. Y este narcotráfico ha ido mutando para generar también drogas que sí, baratas, que logren darle como sentido a la idea del festejo y del disfrute del cuerpo y la cuerpa. Por ejemplo, el abaratamiento de la cocaína, por ejemplo, las pastillas, el tráfico de pastillas, no es que hayan inventado las pastillas, pero hoy día, no sé, el tráfico de clona o de otro tipo de ansiolíticos que se está dando en los colegios, por ejemplo, es una cuestión fuertísima, fuertísima, y que tampoco hoy día se le está dando cara, menos del Estado, a ese tipo de fenómeno. Ahí yo creo que tenemos que empezar un poco como a colocar el ojo, el cómo le estamos dando cara a lo subjetivo, a lo emocional, del cómo nos relacionamos con el capitalismo, uno, y dos, a las transformaciones que está dando el capitalismo en términos de diversificación de sus drogas y su como mercancía y su venta. Hablamos en relación al consumo, que es una de las aristas de toda esta investigación. Uno cuando se pone a investigar alguna cosa, saltan temas imposibles abordarlos también en una instancia como esta o solo en una investigación. Pero, por ejemplo, se entiende que en una sociedad generadora de ansiedad como esta, potenciadora de ansiedades y gente y sectores que te calman la ansiedad ofreciéndote un producto, y una de las cuestiones también que planteaste al final, como en términos de qué hacer, cómo hacerle frente, digamos, al fenómeno, hablamos del consumo problemático. ¿Qué se entiende como consumo problemático de alguna sustancia? Es cuando una persona le dedica más del 90-95% de su vida diaria, de sus energías, de sus recursos, a el consumo de una sustancia en específico. Esa es como la relación, así más. No es el consumo de una sustancia específicamente, como solo la pasta base, o en ese caso puede ser, no sé, gente que se toma 4 litros de Coca-Cola diaria y se levanta y no puede funcionar sin en la mañana Coca-Cola. Sin tomarse un vaso de Coca-Cola en vez de tomarse un vaso de agua. Eso ocurre. Gente que no puede trabajar en faenas, los viejos de la constru, si no están tomándose una Coca-Cola, por ejemplo. El azúcar, la sal, el café, el té. Entonces, más allá de eso, es como ese el rollo del consumo problemático. Y claramente cuando uno habla de esto, uno empieza a decir, chuta, ¿cuál es mi droga al final? Pero en este caso, si no es una defensa a ninguna sustancia ilegal, por decir lo que estoy diciendo, si efectivamente hay que poner el ojo también en el por qué si hay sustancias legales y sustancias no legales. En algún momento la cocaína fue legal. En Estados Unidos fue legal la cocaína. En algún momento se utilizaba como anestesia local, digamos, etc. Ya la sobreproducción después fue generando problemas sociales en relación al consumo de la cocaína. Fue generando poderes paralelos al Estado en relación al consumo, a su distribución, a su creación, digamos, en relación a lo que había en ese tiempo, porque el Estado siempre como que pretende que no le disputen el poder, digamos. Y en relación a los sectores como... O sea, como para profundizar un poco la reflexión en relación a los sectores políticos que están como generando algún proyecto político revolucionario, alguna intención de cambio. ¿Cómo nos miramos para adentro también en relación a eso que también ocurre dentro de estos sectores? De todos. Todos los sectores. Y los voy a nombrar. Anarquistas, marxistas, feministas, gente que se tira cosas para adentro y no entiende la relación política que eso significa. Y es cierto. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que si yo me fumo un caño después de la pega para descansar, no esté en relación a otros compañeros o compañeras que he visto que ahora de verdad así, puta, hay junkies dentro de nuestras filas, por decirlo así, y no se ven como problematizados por esa situación. Hay gente que tiene ya una política en su cotidiano, tiene una política de reducción de daños en relación a ese asunto. Puede militar en una situación, puede buscar un momento como para consumir alguna cosa, porque también, y sobre todo desde este alero, la generación de ansiedad que tenemos todos por vivir en una sociedad como esta, queriendo otra cosa, a veces sin saber qué, pero sí queriendo hacer otra cosa, es gigantesca. Algunos hacen, no sé, zen, otros hacen yoga, compañeros que a lo mejor tienen esa herramienta a disposición o han visto que es una herramienta a disposición para bajar los niveles de ansiedad. Pero hay otros que de verdad no cuestionan o no hemos cuestionado la práctica política en relación al consumo problemático de drogas, que es no solo algo que me afecta a mí, a mi entorno, sino que también, y por ahí a lo mejor va la reflexión, independientemente del autocultivo de algunas cosas o la autoproducción de otras cosas, va potenciando instancias de narcotráfico. O sea, compañeros, compañeras que no sé, pues, viven de eso. ¿Cachai? De esto, de esta reflexión, igual yo excluyo, eso sí, a la marihuana. Hay una relación entre el consumo problemático de la marihuana, la sociedad, la persona, el entorno, que no es problemático en relación a otros, a otras sustancias, legales y no legales, cocaína, pasta base, pastillas, alcohol, copete, cigarro, copete, sí, que son, que han dejado, perdonen la expresión, radio escuchas, que han dejado cagazos enormes en toda la sociedad. Las familias fragmentadas, violencia intrafamiliar, femicidios, violaciones. Vio por esa razón como que a la marihuana, por ese efecto social, como que la excluye un poco de este análisis. A pesar de que sí tiene sus problemas, el excesivo consumo de THC y CBD también genera a largo plazo caleta de situaciones complejas, digamos, musculares y ¿cómo se neuronales? Dice? Y neuronales, sobre todo. Esa reflexión es conveniente profundizarla, en ese sentido. Yo, tirando como un rollo en esa misma línea, a lo mejor un poco balsa la reflexión y puede parecer que la estoy haciendo como desde un estrado de superioridad moral, pero no tiene que ver con eso, sino que con la necesidad de hacer una autocrítica. Yo creo que pertenecemos en esta diversidad que mencionabas tú de la izquierda, anarquista, marxista, feminista, ecologista, somos súper hipócritas. Hoy día estamos en un proceso de limpieza, siento, o no sé si de limpieza, pero sí de autorrevisión, que nos llevaron las cabras feministas a eso. Al revisar, por ejemplo, nuestras prácticas machistas, al deconstruirnos en ese sentido, bueno, yo creo que también parte de esa nueva construcción de esta izquierda tiene que ver también con la necesidad de revisar la consecuencia de nuestras ideas con nuestros actos. Hay dos estrados que cuando nosotros hablamos de la droga, muchas veces nos caen como 20 peldaños de diferencia. No, lo digo con un poco de pesar, de que hay caleta de compañeros y compañeras que hoy día minimizan y relativizan la gravedad del consumo de coca. Como, no, si es una cuestión Lo hago una vez al mes cuando salgo a carretear con mi amigo. Y claro, a lo mejor no genera ese impacto que, del que mencionabas tú, respecto de que no hay un 90% de tu vida girando en torno al consumo de la coca. Pero sí estáis generando un impacto invisible respecto de la naturalización de ese proceso de producción y de los impactos sociales que tienen, que conlleva. Los naturalizáis, pues. Y estoy de acuerdo contigo que la marihuana se escapa. Porque, claro, tiene una fácil producción de autocultivo, a pesar de que no esté legalizado el autocultivo, ya es una práctica que se está dando, que al final, tus dealers de marihuana son amigos de amigos o amigas. No es una banda de narcotráfico de marihuana que te abastezca. Y ahí, donde sí hay que colocar a lo mejor atención a propósito de la conversación que estábamos teniendo delante, antes de que empezáramos el programa, es ponerle atención a qué es lo que pasa con el creepy. Yo creo que al creepy hay que estudiarlo un poco más, po. Respecto a que a lo mejor aún no somos capaces de ver los efectos que puede tener en un mediano o largo plazo, y tampoco hemos logrado desentrañar como todo el proceso de producción que hay detrás del creepy. Ahí yo creo que quizá hay que darle una vuelta. E insisto, esto no es con la intención de que tengamos una izquierda puritana. Yo mismo me tomo mis copetes, fumo tabaco, fumo cigarro, fumo marihuana. Pero creo que es necesario que si vamos a incurrir en las sustancias como ansiolíticas para alejarnos un poco o para disfrutar más nuestro cuerpo o para amenizar relaciones interpersonales, carretes, cuestiones por el estilo, o incluso hasta relaciones de índole sexual, es necesario que lo hagamos también de manera como consciente y lo hagamos también política, entendiendo que la vida personal también es política. Bien, ahí hay una... Te vas a tener que acercar, ¿sí? Ahí sí. Sí, yo pienso que ese punto que plantea el compañero con respecto a la enajenación y la relación con las drogas es un punto súper importante, principalmente porque quizás, yo le decía, uno podría caer así en la demagogia, ¿no es cierto?, y decir, relativizarlo. Entonces, pienso que eso es uno de los puntos de partida de esta investigación o de lo que ellos están planteando, que es bien importante. Y tiene que ver quizás con una pregunta bien simple, que es ¿qué nos sirve para la lucha y qué no nos sirve? La verdad es que yo personalmente no sacaría la marihuana porque Frente Amplio, por ejemplo, es su caballito de batalla también con fines electorales. Entonces, todas las drogas en general, como decía el compañero, tiene un objetivo económico y tiene un objetivo político. Claro, uno también podría caer efectivamente en un puritanismo que se pretende que seamos unas personas así desligadas de la realidad, porque efectivamente este sistema, como es aberrante, como está basado en la explotación de una clase sobre otra, es difícil vivir aquí, pues, y eso, ¿quién podría decir que es fácil? Es difícil vivir con el pueblo, con lo que sufre hoy día, con lo que se sufre hoy día. Y en ese sentido se entiende por qué se echa mano ahí a lo que se tenga. Cada uno verá cómo lo resuelve para ordenarse la cabeza. Pero yo pienso que ese criterio de qué nos sirve la lucha y qué no es algo que nos puede orientar. No sé, Recabarren, por ejemplo, estaba en contra del alcoholismo, que era el problema que el movimiento obrero tenía en su minuto, po. Y él, a pesar de que quería llegar a las masas, era de una posición nomás ahí con respecto al tema del copete. Él estaba en contra, principalmente porque sabía los efectos que producía y atentaba contra la organización. Entonces, pienso que hoy día tiene que ver con eso. Ahora, solo como también en la experiencia personal, tampoco se puede, entre los compañeros que se quieren organizar, entre la juventud que quiere luchar, claro, no basta con que uno venga y diga, no consumas droga, ¿no es cierto?, no te embriagues, eso, claro, ahí quedáis así, aislado, quedáis. No, pero lo que sí yo pienso, lo que nosotros hemos visto, al menos que sí resulta es que cuando ese compañero se va involucrando en la lucha, se va organizando, como consecuencia de eso, porque quiere destinar su tiempo a otras cosas, tiene que dejar de consumir, en un grado. Obviamente que no estoy hablando aquí de los casos de adicción, que ya es un problema, es una enfermedad, y requiere otro ahí nivel de atención, pero sí en esa juventud que tenemos que disputársela, efectivamente, hay quienes quieren que estén drogándose principalmente. Cuando esos compañeros se deciden a luchar y a organizarse, como consecuencia de eso, destinan su tiempo a eso, po. Entonces, también pienso que en este tema, uno de los caminos tiene que ver con eso, o sea, con sumar a los compañeros, a los jóvenes, o no solo a los jóvenes, en verdad, a quien quiera, a organizarse, ojalá bajo una línea de clase, en verdad. Eso, y esa es uno de los caminos para poder enfrentar esto, en alguna medida, pues el otro es ya lo que ya comentaba el compañero, y el otro ya tiene que ver incluso en otras experiencias más avanzadas, revolucionarias, ha tenido que ver con el poder de fuego también, ¿no es cierto? Cuando ya con armas se enfrenta también a los narcotraficantes, pues ellos con eso también se imponen, entonces... Pero ahí hay van a haber distintas formas de acuerdo al desarrollo también de nuestro propio proceso en nuestro país. No sé si quiere comentar también un poco de esto, de la enajenación también. Si quiere, sería bueno quizás como explicar mejor esa palabra también, que puede ser una palabra rara, ¿o no? Sí, pienso buena que... idea. Como que si nos llevamos al diccionario la palabra, cuando nos enfrentamos a la enajenación es como... sacar algo de su contexto, extraerlo de ese lugar. Entonces, la enajenación, cuando nosotros lo tomamos como concepto en este trabajo, lo llevamos a dos planos, a un plano más asociado a lo económico y al trabajo, respecto a cómo la producción de la droga y el trabajo en general te enajena de tu situación de clase y te enajena de la producción económica. El microtraficante, por ejemplo... que es parte de una cadena de producción del tráfico, no ve las ganancias reales de lo que es la gran venta de cocaína a nivel, no sé, comunal. Tampoco nos vayamos al extremo del país. Pero también hoy día la droga, y aterrizándolo como un poco más al concepto de nuestro trabajo en torno a la pasta base, la angustia, te enajena de tu situación y de tu clase. Te transforma en esta gárgola, que muchas veces ocupamos ese concepto, doméstico, doméstica, que se anda salvando con sus vecinos, con sus vecinas, para poder comprar más monos. Me parece que tú, Román, la otra vez en Cerro Navia dabas un mencionabas cuántos monos podía llegar a consumir una persona, y estaban cerca de los 100, una persona como adicta... O sea, tu vida cotidiana todo el día gira en torno al consumo. Si llegáis a consumir 100 monos al día y no trabajáis para eso, significa que además de consumir, necesitáis generar la plata para consumir, y si no trabajáis, la plata la vais a generar lanceando, macheteando, salvándote. Entonces... Sí, ese es como un poco la... Porque dentro de lo académico, cuando se empieza a hablar respecto al tema del consumo problemático, es como... el foco, la cantidad de energía, recursos, tiempo que la persona dedica al consumo de cualquier sustancia. Y como quizá volviendo un poco, relacionando el tema de la enajenación con algún tipo de instancia o proyecto político, revolucionario, qué sé yo, como de esa preocupación que tenemos algunos en relación a cómo lo hacemos para superar no solo el problema del narcotráfico, etcétera, sino que cómo superamos el capitalismo y cómo superamos el patriarcado. A mí me llama siempre, desde hace un tiempo, de un par de años a esta parte, uno puede ver incluso, no sé, a veces instancias que se organizan retrasadas por, no sé, el famoso tipo de consumo de la noche anterior, que a la hora de realizar actividades al otro día muy temprano en la mañana se posponen o no se hacen o no funcionan por ese tipo de prácticas. O en las marchas, por ejemplo, cada vez yo veo más compañeras, compañeros vacilando en las marchas, No solo eso, sino de vendiendo copete, pues, weón. ¿Cachai? Yo ya, está bien, la autogestión, está bien. Pero y ahí hay una práctica que genera, hay un o a lo mejor debe ser mi edad, ¿cachai? Que como que la weá me genera ya una pelada de cable, ¿cachai? Así como decía, puta. Yo lo he visto compañeros y le he dicho ya, me le he tirado la talla, porque la idea tampoco es hacer que el compañero y la compañera reflexionen, ¿no? Tampoco yo desde la así onda, no soy cura para andarle diciendo a nadie qué es lo que tiene que hacer, ¿cachai? Pero sí, péguense la cachada, pues, compañeros, si estamos empezando tarde, porque te levantaste con la caña, igual es complicado. Entonces, en la medida que se van modificando también como la, o se van entendiendo lo que significan las cosas, las prácticas, se va modificando el entorno, se va modificando la organización, tu relación de confianza con tus compañeras, con tus compañeros, y probablemente se vayan ensayando situaciones relacionales distintas, antagónicas a las que hay, porque generar espacios de organización donde en un núcleo reducido se reproducen prácticas que se reproducen en cualquier parte también. No sé si tiene mucho sentido ocupar tanto tiempo, digamos, o llenar o plantear discursos en relación a una no coherencia con elementos prácticos, con prácticas cotidianas. Eso me queda a mí, porque también si uno no está reflexionando este tipo de situaciones en relación a la pureza de nada. Pero sí es conveniente discutirlo. Porque efectivamente, como decía el compita aquí, pues, fueron las compañeras las que llegaron a rajar al medio, digamos. O sea, ese concepto, sino que aquí vieron un escenario, ¡fum!, a rajar al medio. Loco, péguense la cacha. Qué bueno que este tipo de situaciones, alguien tenía que hacerlo, porque ya cuando se normalizan prácticas, verlas críticamente es difícil. Yo no sé si existen más reflexiones con respecto a la situación, si alguien quiere plantear algún tema, alguna arista, compañero, lo va a tener que hacer con el micrófono porque estamos transmitiendo, ¿ya? Hola. Bueno, no se escucha hoy, pero no lo mismo. Bueno, igual como la sociedad de consumo capitalista ha tendido a diversificar todo el aspecto como de la humanidad, onda, no sé, pues. Si queremos aprender, hay muchas como facultades para aprender, po, distintas ramas, no sé, po, tenés la universidad, tenés, no sé, po, donde aprendí vos mismo, no sé, no me acuerdo cómo se llama esa weá. Perdón por tanta chucha, igual. Y también ha llevado a distintos tipos como de entretención, por decirlo así, po. Que en el fondo, ahora situándolo a la droga, que como conversatorio, igual es más que un espacio donde se juntan piños aislados a recrear, no sé, y compartir de un cierto modo, no sé, esta droga. Pues igual Chile es un país terrible depresivo y creo que eso es uno de los factores que ha llevado a los jóvenes a consumir actualmente mucha más marihuana, mucha más coca, mucha más pastillas, mucho más jarabe y toda la weá que antes yo ni siquiera cuando estaba estudiando no se me pasaba por la cabeza, no sé, po, tomar un jarabe para volarme, po. No cachaba que se hacía, que podía pasar eso, porque no me interesaba mucho, pero ahora es como la diversificación de las adicciones, po. Ahora igual esto tiene como un poco como de estatismo, por decirlo así, porque en el fondo en los colegios cuicos no veí a pendejos tomando pastillas, po, por ejemplo, porque ellos lo hacen en otros lados, po. O no vaya a estar, no sé, po, a cabros chicos mezclando weá para ver qué lo podría volar de alguna cierta forma, po. Que ellos hacen otras cosas, tienen otras conductas que no es que no lo estén haciendo, po, sino que hacen otra, tienen la weá para volarse de otra forma, po, para drogarse de otra forma, po. Cambio, caro chico, mezclan cosas, no sé, po, y generan como afinidades, po, porque igual es como caleta, como selvático la sociedad en sí, como capitalista, po, como, no sé, po, bueno, que pega más fuerte, el que grita más, no sé, po, el movimiento que deja más la cagada, el que en el fondo llega a trascender así, no sé, pues llega la prensa, que es como una weá como, hoy llegó la prensa y la weá, y se mojan porque pasa eso, pues. En el fondo, igual son factores que sin eso uno igual podría repercutir de alguna cierta forma en la sociedad, pues. Eso. Sí, yo creo que hay que preguntarse, por ejemplo, en ese sentido, ¿cuánto de lo masivo que hacemos, cuánto de lo que nosotros creemos impactante tiene un impacto real? Pasa muchas veces con el lenguaje que ocupamos. Yo mismo, al hacer esta presentación, una presentación que tiene carga con un lenguaje académico, a propósito que se hizo en un contexto universitario, con conceptos que vienen de la academia, pero que a lo mejor... para la señora, para el señor que está escuchando ahora la radio, la parinacota acá en la población, hay caleta elementos que quedan al debe respecto a lo mejor del cómo yo me pudiese haber acercado a ese discurso. ¿Por qué menciono eso como ejemplo? Porque creo que la droga hoy día, el jarabe, las pastillas, en este país depresivo que tú mencionáis, nos dejan como... Con la tarea del cómo le damos cara, pero cómo le damos cara entendiendo también ese contexto de depresión, po. Sin querer como instalar el... Esto es malo porque sí, esto es malo porque es del capitalismo y el capitalismo es malo, abandone el capitalismo. Pucha, si ese discurso funcionara, a lo mejor ya hubiésemos ganado hace calete rato. Ahí... El consumo de otro tipo de sustancias se abre hoy día, yo siento, como un fenómeno que es interesante estudiar respecto, uno, a su legalidad, al fácil acceso, y dos, a las redes que se empiezan a generar al interior de las poblaciones. A mí me pasó el 2017, el año pasado, el colegio, yo soy profesor, el colegio donde estaba trabajando... Hubo un caso de unos cabros que se mandaron una dosis fuerte de pastillas, que no eran solo como ansiolíticas, habían otra sustancia implicada. Los cabros se volvieron locos, estaban enajenados, violentos, le pegaron a un profe. Desde dirección del colegio empezaron a llamar a los pacos porque no había cómo controlarlo. ¿Qué pasó? Llegó un auto afuera del colegio, le pegó un par de gritos a los cabros saltaron la reja, los subieron arriba del auto y se fueron. Los mismos cabros que estaban locos dentro del colegio. ¿Quién era? Era probablemente la loca o el loco que le vendía las pastillas. Entonces, hoy día se están generando como un montón de redes que por cuestiones etarias, por cuestiones políticas también, nosotros estamos como pasando por alto. Y hay que quizás detenerse un poquito a leerlas más. Sí, de hecho, sí, igual me, como que a mí igual me está pasando lo mismo. Bueno, yo soy joven igual, pero... No sé, también pasa que no, a veces no... ¿Me estáis diciendo viejo? No, tampoco. No, pero es como... Igual... Dale, disculpa, no. Disculpa. No, es como... Bueno, igual, o sea, igual la generación cambia terrible rápido, así cada vez como el capitalismo, como se actualiza. Yo estudio publicidad, po, y... Esa weá es como cada 2 años ya sale un formato nuevo de estilo de moda o de estilo de vida, de tecnología, la weá que sea. Entonces, no sé, pues, si miramos cuando éramos cabros chicos, si miramos cuando después, no sé, 2 años atrás en bola, quizás. Y ahora con los cabros que viven actualmente, igual como que arraigan conductas que a veces nos parecen ajenas, pues. Pero... Igual tiene un porqué todas nuestras conductas, po. Onda, es como retar al cabro chico y uno quizá hizo las mismas cosas, po. Como no aplicarle como pedagogía, así como al estudio de la adolescencia, igual que En el fondo, si, no sé, po, si queremos que los cabros crezcan así como en un ambiente bio y esas cosas, igual tenéis que como pegarle desde chico. Po. No, no sé, no, po, no, no decirles que el anticapitalismo es una weá que te dice que no te droguís, que no hagáis nada así, que sigáis una línea, y porque están ni ahí igual la gente con esas cosas, po. Como seguir un parámetro establecido si ya están viviendo así, pues. Entonces que venga otra persona y le diga eso mismo, se siente así como rechazado, le genera rechazo todo el rato, pues. Entonces hay que como saber aplicar métodos que sean adecuados para nuevas generaciones. Yo creo que ahí me cae incluso hasta como profe. Yo creo que es importante el que nos empecemos a cuestionar, no sé, una cuestión en la que a mí siempre me gusta hablar, a lo mejor no estamos yendo en una rama, nada que ver. Dale, ¿no? El 2011 es potente en la medida en que instala muchas demandas reivindicativas asociadas al financiamiento de la educación. Bacán. La gratuidad de la educación, un elemento ausente a propósito de lo que mencionaba Román hace un rato, un derecho que estaba asegurado y que ya no lo está. Y que era necesario volver a asegurar el acceso a la educación. Pero el 2011 y las movilizaciones posteriores no han logrado cuestionar aún en profundidad el sentido de la educación. En torno a que la educación puede ser gratuita, pero sigue produciendo conocimiento en torno al funcionamiento del capitalismo. Entonces, es necesario que hoy día tanto la escuela como institución y las universidades también como institución, cuestionen la producción del conocimiento orientándola, yo creo, hacia dos elementos como base. Ahí hay muchos más, pero yo creo que son dos. Uno, lo que es el autorreconocimiento y la autogestión de la individualidad, el cómo nos conocemos, nos orientamos en nuestras habilidades, en nuestro autocuidado. Y dos, el cómo nos entendemos también parte de una colectividad y parte de una sociedad, que ese elemento también está ausente en la escuela hoy día. En la escuela se te enseña a ser un individuo funcional nomás, y en la universidad ese conocimiento se perpetúa nomás, se profundiza, claro, te cualificáis, se cualifica tu mano de obra que se preparó durante 2 años de escolaridad para después tener ser una mercancía más específica y que por tanto tiene más valor. Sí. Yo no sé si existe otra reflexión. No sé si vamos a continuar. Voy a preguntarlo porque por la hora ya llevamos una buena cantidad de tiempo conversando, ¿no? Para no quitarle la palabra a nadie tampoco que quiera reflexionar, porque los niños están llorando y yo me imagino que quieren comer, los chanchitos también. Y bueno, de empezar así como a cerrar la jornada, que ha sido bien enriquecedora. Nosotros nos juntamos temprano preparándonos, digamos, para el cuento. Como les contábamos al principio, este es un ejercicio colaborativo de varias radios en línea y nosotros que también transmitimos por aire, para poder difundir, digamos, el material que tú estás trabajando, que ya has, bueno, has trabajado en Punto de Alto, en Los Pejos, en Cerro Navia, ahora en Quilicura. No sé si como ya a modo personal, a modo entrevista, así como más piola, ¿cuál es como la intención de llevar el material? ¿Dónde pensáis cómo trabajar el material? O ¿seguirlo agrandando el material, investigando más, digamos? Con Moisés... Del año pasado ya que venimos presentando este trabajo, estuvimos el año pasado, el Moisés estuvo en la academia, estuvimos en el PEDA, fui a la UDEC Conce, y este año como que tuvimos la oportunidad ya de sacarlo de la universidad, pues, y que esa era nuestra intención original desde un principio. Entendemos este trabajo como una herramienta política, que se puede utilizar en espacios como este, o en experiencias de trabajo territorial en poblaciones o cualquier otro tipo de experiencia de trabajo político, y entendemos que para que eso sea más concreto todavía, a lo mejor hay que sacarle un poquito más de punta a esta pega. Así que no, de ya desde hace un mes más o menos que estamos trabajando para transformar esta investigación, ojalá en un libro, que lo vamos a postular el próximo año, todos estos fondos que hay, fondos libres, etcétera, etcétera. Pero entendiendo que además que se cortaron los presupuestos, uno, dos, el tema quizás no es un tema muy atractivo para ser publicable. Así que a lo mejor el próximo año ahí nos van a ver como organizando actividades, bingo, cuestiones por el estilo, para financiar el libro. Porque esa es la intención, pues ya incluso estamos proyectando que en un largo plazo, una vez que cerremos este proceso con el libro, con su divulgación, que queremos que el libro no esté en la Biblioteca Nacional encerrado, sino que esté acá en bibliotecas populares, en escuelas populares, en sindicatos, ojalá ya en un mediano largo plazo, unos 2 años calculamos nosotros, queremos ya a lo mejor ver la posibilidad de una segunda parte de esta investigación, que esté abocada a lo que es el narcotráfico, sobre todo de los 2000 en adelante. Entendiendo que esta pega es hasta el 98, nosotros abarcamos. Y las reflexiones, claro, las podemos llevar al presente y hacer paralelismo, pero hay estudios particulares de los 2000 en adelante que es necesario hacer. Y eso lo pretendemos hacer en un mediano o largo plazo, si es que no se nos adelanta alguien. Pues, y que si lo hace, igual va a campo, porque para la cantidad de trabajo que existe hoy día en Chile con respecto al tema, bacán que se haga. Hola, Diego de Radio 19 de Abril. Esa misma pregunta te iba a hacer, pero yo creía que en algún momento la iba a aclarar y ya la aclaraste. Así que sí, es bueno porque fueron como 20 años los que han pasado igual, y en 20 años han pasado hartas cosas relativas al tema. ¿Tu proyección, así tú ya tenías calendarizado eso, o como cuánto proyectáis en el trabajo que vais a hacer al respecto? El libro debería estar escrito de acá a fin de año. Ya nos hicimos un calendario de trabajo, entendiendo que ambos trabajamos, tenemos vida como laboral, vida familiar, vida política. Nos hicimos como un calendario de actividades y de trabajo de acá a diciembre, que pretendemos ojalá. O sea, afortunadamente no es una tarea tan ardua como de escribir un libro desde cero, porque como tenemos esta base de la tesis, es limpiar cosas, sacar, agregar, volver a redactar algunas, pero el grueso del trabajo ya está. Entonces no es tan largo el trabajo, por eso queremos que de acá a fin de año ya esté listo, postular a lo que haya que postular, para ver si mediados del próximo año ya tenemos novedades concretas, palpables. En el caso de que nos haya ido mal postulando, ver las alternativas, habíamos pensado la alternativa de Londres 38, que Londres está sacando como libros referentes a memoria reciente, u otros a lo mejor editoriales de carácter popular que quizás pues vea la alternativa de sacar el libro de, no sé, incluso hasta en un formato cartonero o algo por el estilo. Bueno. Voy a volver a hacer la última pregunta. ¿Alguien necesita explayarse en relación al asunto antes de terminar la transmisión? Hay un comentario que quiere hacer una compita, una invitación también, ya que aquí está. Yo sabía que... Hola, soy Jimmy Bustamante. Participo de la Biblioteca Popular que lo acogió hoy día. Muchas gracias por venir. Pensaba como varias preguntas, pero al final como que me quedo con la que más... Voy a hacer una pensando en el tiempo, la que más me da vuelta en la cabeza y tiene que ver con cómo mensajear o cómo compartir o cómo cuestionar un poco esta opción de la venta, del microtráfico, del narcotráfico, del consumo en una población que finalmente un poco se sustenta en eso también por la facilidad de acceso, ¿cachai? Por la precariedad económica. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo podría tomar la población la exacerbación de la figura del traficante, por ejemplo, como para hacer una autocrítica o una crítica constructiva sobre eso? Por ejemplo, no sé, un mural que aluda directamente, o un, en un carnaval un personaje tipo figurín que replique esta figura del narco, que toca finalmente, se mete, como decíamos delante, en lo más íntimo de la familia igual, y empieza a hacer cuestionar ciertas lógicas que se internalizan. Po. No sé si sé que tu estudio no va sobre eso, pero tal vez haya ahí algo que me puedas decir de eso. Yo creo que hay que entender que indirectamente, no creo que sea una cuestión voluntaria, el narcotraficante es un, voy a llamarlo así, a lo mejor suena un poco exagerado, pero para que lo podamos conceptualizar bien, es un agente del capitalismo. Entonces, la discursividad o el discurso, el mensaje en torno al combate con al narcotraficante tiene que ir desde esa representación de que se puede traducir en carnavales, en murales, en talleres, en canciones. Se tiene que traducir también, siento, en un mensaje de las experiencias políticas de carácter territorial que logren unir al capitalismo con el narcotraficante. Porque claro, el narcotraficante se le separa, a propósito que es una persona que a una gran parte de la población le da trabajo. Si te da la chamba, no lo vayas a cuestionar. Sobre todo a sabiendas del poder de fuego que tienen. Entonces, hay que empezar a instalar el tema de a poco. No va a tener una fácil acogida al principio. En un principio va a generar harto rechazo. Probablemente el mural a la semana o a las dos semanas va a amanecer con un par de líneas blancas encima o con otra cuestión escrita encima. Pero hay que asumirlo como tarea. Aquí, por lo menos acá en la población parinacota y hemos intentado nosotros instalar este tema hace mucho tiempo en relación así a no solo a la figura del lo nocivo que es el narcotráfico, sino que a la relación que existe entre el narcotráfico, el capitalismo y el Estado. Hay en esa relación siniestra y los impactos que generan para la clase trabajadora, para los sectores sociales oprimidos, qué sé yo. Y hemos estado como intentando hacerlo ese ejercicio con gente en la legua, en relación a los planes de intervención, ¿cachai? Que hay en Parinacota, en el Castillo, en la legua también. Y es como un ejercicio constante porque se intenta romper un poco el cerco mediático a la hora de hacer esta relación siniestra que te comentaba al principio. Pero como que existe una práctica normalizada, por todo lo que hemos conversado, entre el consumo problemático, algún familiar que consume alguna sustancia, algún vecino, alguna vecina que practica la venta, digamos, que se nos ha pasado por alto el hecho de que, en conjunto con todas las medidas estructurales que el capitalismo o los sectores políticos que gestionan el capitalismo toman como medida para precarizar la vida social, este elemento sigue presente y profundizándose. Y como que aparece como enemigo de la sociedad cada vez que aparece o hay algún hecho relacionado con balaceras en alguna población insigne, que sí. Pero como que está instalado dentro de lo que como que dentro de la opinión pública, uno de los temas de seguridad complicados de tocar, y como que las personas, muchos vecinos, vecinas, no comprendemos que nosotros somos parte de este parte de decidir o no si efectivamente podemos permitir o continuar permitiendo este tipo de relación, este tipo de prácticas, no solo con el vecino que hay a la vuelta vende, sino con que Carabineros, por ejemplo, tenga relaciones con traficantes, denunciarlos con nombre y apellido. Yo sé que cuesta porque al final tu vida de verdad está en juego. O sea, uno cuando viene de afuera o está desde afuera de los viviendo fuera de los territorios, como que uno podría hacerlo, y hay muchos que te lo exigen. A nosotros nos han dicho, ya, y ustedes, ¿por qué no cumplen su rol de medio y van y denuncian? Puta, ¿por qué? que yo vivo aquí, po, weón. Voy a vivir aquí, voy a salir a la esquina de mi casa y chao, era, o me van a reventar la casa, etcétera. Pero aún así lo hemos intentado, generando como ya esa relación más desde las estructuras, porque esto por supuesto que no es defender a los pacos, pero los pacos tienen una pega y están metidos dentro de esta relación siniestra porque también hay una necesidad económica de muchos de ellos, po. ¿Cachai? Entonces hay una presión mayor a todos nosotros, que a algunas personas en un momento determinado les ha llevado a tomar una decisión como meterse dentro de este cuento. Yo no sé si... Claramente solución no tiene, en el corto plazo no tiene, sino ya estaríamos como sociedad tomando cartas en el asunto. De hecho, hasta los paradigmas más grandes en relación al combate de las drogas están cambiando. La guerra contra las drogas ya era. Fue, ahora son otros los paradigmas como que intentan hacer frente a la situación. Y uno, desde esta humilde espacio igual, uno de los de las maneras es generando instancias de organización territorial que quiten espacios, que reduzcan espacios, que al narcotráfico, que generen unas dinámicas que no permitan, ojalá, esa que puedan contener probablemente, casi terapéuticamente, si es que así se quiere, contener a las personas que se organizan en estos espacios, cosa de que no asuman conscientemente a lo mejor el consumo problemático de alguna sustancia. Espacios que se den en sanos, libres de prácticas misógenas, libres de prácticas de consumos problemáticos también. Yo sé que cuesta porque somos, al final, puta, yo no sé, pues, bueno, yo, me gusta la figura del loco, pero jamás voy a lo mejor llegar a ser un Buenaventura Durruti, qué sé yo. Complicado ser Emma Goldman, con condiciones éticas y morales así a rajatabla, sobre todo en este contexto. Pero por lo menos hacer el ejercicio. La instancia de generación de actividades culturales con los cabros chicos, muchas veces hay sectores políticos y revolucionarios que menosprecian ese tipo de prácticas, po. Las ven así como que, si estáis haciendo un taller nomás en la bola con los cabros chicos, no. ¿De qué sirve esa weá? Si lo que tenéis que hacer es agarrar el Estado, el aparato político, y agarrarte a balazos con los... Ya, quizás. Pero es tal la profundidad de la precarización en los sectores dominados que hasta ese punto nos están llevando a generar una resistencia. Hasta ese lugar nos tienen que nos están llevando. Y por de menospreciar prácticas de construcción colectiva, territoriales, populares, ¿cachai? Autogestionadas. Hay otros sectores conservadores que están asumiendo esa tarea, po, los evangélicos, po. Y los evangélicos tienen una política, loco, para sacar a los cabros de del consumo problemático de sustancias y de drogas, bueno, efectiva, po. Son los que más sacan a los cabros de la droga, po. ¿Cachai? Pero la reinserción, con todo lo que ello implica, con toda la carga valórica que ello implica, con todo el impacto social que eso significa. Personas que no cuestionan su posición en la sociedad de clases, por ejemplo. Y por lo mismo, nunca van a intentar revertir la situación en la que están. Ya, voy a volver a dar la última palabra, porque me carga, no sé. Pienso que hay alguien que, no sé. Por lo menos, yo por mi parte ya no se me ocurre nada más. Van a quedarse situaciones fuera de la conversación, eso es verdad. Nos llevamos tarea para la casa, sobre todo quienes nos organizamos en los territorios donde está presente la situación, a quienes nos interesa develar esta relación siniestra, que es absolutamente necesaria. Invitar a que a lo mejor se contacten con el compañero para que esta conversación, foro, panel, reflexión, circule por los territorios donde está el problema, donde hay sectores organizados que puedan asumir la organización de instancias de reflexión como esta, y llamar a todos quienes tenemos estas inquietudes a la organización. Me da la sensación de que, a pesar de que estamos, puta, por decirlo de alguna manera, llenos de vicios y nos estamos despojando de a poco, ojalá, de ellos, la organización territorial popular con intenciones revolucionarias, antipatriarcales, son una necesidad por todo lo que hemos mencionado, medios populares, qué sé yo. Eso, La Crespa nos tenía una invitación, que viene ahora de una actividad hace poco y relacionada con lo territorial y con la memoria, no con la memoria del Museo de la Memoria, que está bien que haya, así como el palo, sino que en relación a la memoria reciente y que dice relación con... vamos, pero cuéntalo tú mejor. Sí. Acá... La Crespa de nuevo. Gente, quiero agradecer al compa primero, a la gente de la biblioteca y la radio de La Pari por prestarnos el espacio. Yo vengo de la otra periferia, del lado de Peñarolén, para el otro lado, y el 25 de agosto conmemoramos el asesinato de Manuel Gutiérrez, 7 años de que Manuel Gutiérrez fue muerto a manos de un carabinero ahí en la pasarela del Valle, entre la Jaime y el Valle. Este año lo vamos a conmemorar con un festival de teatro callejero. Parte esto a las 12 del día con actividades para niños, hay varias obras, va a estar Ramón Ramón, Pichanga, Elena Revuelta, va a haber un pasacalle y después va a haber un poco de música para que se acerquen, para reivindicar la memoria desde el territorio, para desprejuiciar que Manuel Gutiérrez era un niñito que andaba hueveando y cuando uno anda hueveando en la calle los pacos te pueden disparar, que tiene un poco que ver con lo mismo que hemos estado hablando todo el rato. Eso para... convencernos y liberar la información de que en Chile después del año 90 se siguen violando los derechos humanos, que el Museo de la Memoria, con todo el respeto que me merecen las personas que fueron víctimas de las fuerzas de la dictadura, en Chile eso sigue sucediendo, sigue pasando con nosotros, con los pobres, con los extranjeros, y lo que buscamos un poco eso es hacer ese ejercicio de memoria. Los convocamos a todos el 25 de agosto a la población Jaime Isaguirre, ahí cerca del metro. Hay como un evento en Facebook y eso para que se acerquen, por actividad libre de alcohol, libre de machos, libre de abusadores, pónganse vivitos. Gracias. Agradecer primero y antes de cualquier cosa la invitación. Vamos a hacer llegar a lo mejor con Román para que esté a disposición de quien esté escuchando y quien esté interesado la tesis en digital, si es que alguien la quiere leer ahí, revisar. Obviando lo que es un marco teórico de carácter universitario y que es muy muy largo, muy pajero, para que la puedan leer. Y además está decir que está la disposición para asistir a cualquier tipo de actividad a hablar de este tema. Bueno, somos bien en ese sentido, como nos entusiasman harto con Moisés, mi compañero que no pudo venir, nos entusiasma harto como el estar presentando esto, sobre todo porque somos cabros que Moisés de Colina, yo soy de Puente Alto, hemos visto como el problema de la droga desde que somos chicos, y por lo mismo si este trabajo sirve como una oportunidad para que empecemos a cuestionarnos y a trabajar en torno a esto, bacán, pues, vamos para donde sea y quien nos invite. Han pasado por muchos lados extraños. Eso, vecinos, agradecemos a todas las radios que en general, como decían antes en las cadenas, sírvanse conectar a la cadena nacional. Bueno, ahora vamos a agradecer aquí la transmisión colaborativa de los cabros de la Radio Inquieta, 19 de abril. Curruf, vaya, los cabros de Temuco que están colgados también de la transmisión. Agradecernos todas, a todos, por toda la instancia que hemos planteado, a ustedes por su visita, por venir a plantear su trabajo. Y eso, sigan las transmisiones de la 107.9 FM, Parinacota TV, Radio Popular, de Quilicura, y las radios asociadas a la radio de la red de medio de los pueblos cabros. Eso, yo me despido. Chau, chau. Niña, quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes.